Bueno, seguimos analizando el libro del doctor García. En la página 71 dice, refiriéndose al sumo sacerdote, Villa Uma, hacía Villa Uma. Y lo mismo dice en la página 135, en la 148 y en la 184. Le informo al doctor García que no es Villa Uma, sino Villac Um. Y él pone Uma con H inicial. Pero Um es sin H inicial. Y Villa es con C final, de modo que es Villac Umu. Pero no es Villa Uma. ¿De dónde sacamos? Hay que corregir eso. Luego en la página 86 dice 55 en lugar de decir 55. La academia solo autoriza la forma contracta de los cardinales hasta 29. Después hay que escribir todo separadamente. Entonces en este caso no es 55, sino 55. Y bueno, hay una serie de otros casos iguales. Pues no, en la 116 dice 168. En la 137 dice 35, etcétera. No, no. Esas formas contractas, repito, solamente son válidas hasta 29. Después hay que escribir todo separadamente. En la página 119 dice el por qué, refiriéndose a la razón o al motivo. Y acá, ¿por qué está separado? No, cuando se refiere a la razón o al motivo, se escribe junto, el por qué, el cómo, el cuándo y el por qué, ¿no es cierto? Claro, son nombres. Aquí está separado, no, en este caso es junto. La página 137 dice antes y después de su llegada. Debió decir antes de su llegada y después de ella. Eso de antes y después es un solecismo censurado por la academia y con muchísima razón. Claro que me dirán que es un solecismo muy difundido, sí, pues, pero no por eso está bien. Pues, ¿no? Y una persona culta, que tiene muy buena biblioteca y que según propia confesión lee mucho, investiga mucho y publica mucho. El doctor García tiene más de 15 libros publicados. No, no, no creo que haya ningún presidente, por lo menos durante el siglo XX, no, no recuerdo otro, que haya publicado tantos libros. No. Entonces, claro, pues habrá equivocado o de repente se embarcará en temas pues, que no domina completamente, etc. Pero por lo menos hace, escribe, publica, ¿no? Y eso está bien, pues en un país donde los presidentes generalmente no publican nada, pues, ¿no? No, eso no quiere decir que publique con errores, pues no, pues. Pues hay que publicar bien, pues claro. Y para eso hay asesores. Para eso hay gente, digamos, que son correctores de estilo, correctores de léxico, correctores, en fin, ¿no? Gente que asesora convenientemente y entonces se logra la pulcritud de lo publicado. Pero no, pues la impulcritud. Todas estas cosas dañan la pulcritud de este libro, pues. En la página 141 menciona a Sir Alan Bullock, ¿no? Pero acá Alan está con doble L. Y Alan, el nombre de este historiador inglés, es como el nombre de García, es con una sola L, pues Alan, ¿no? Y así figura con una sola L en la página 35. Bueno, les menciono todas estas cosas de la página para que vean que he leído detenidamente el libro, ¿eh? A mí no se me ha escapado nada. No, de modo que le menciono que en un caso está mal escrito y en otro caso está bien escrito. Eso es descuido, pues. Luego en la página 141 dice, un mendrugo de pan. Estimado doctor García, todo mendrugo es de pan. De modo que decir un mendrugo de pan es una intolerable redundancia. Basta decir un mendrugo, ¿no? Así es, señores. Así como Felipe Ping lo dice, la noche cubre ya con su negro crespón. Bueno, con todos los respetos, porque pues Felipe Pingle es un ser, como diría Borges, querible, ¿no? Y dice con su negro crespón, pero todo crespón en negro, pues claro, igual acá todo mendrugo de pan, pues hay que corregir eso. Luego en la página 153 dice, estos humanos, debió decir estos hermanos, no se refiere a los hermanos de Pizarro, dice, estos humanos, dice, muy mal. Luego, en la página 34 y dos veces en la página 96 y en la página 103 y en la página 195 y en otras páginas, consta el uso anglicado de la preposición por. Por ejemplo, estuvo en Lima por dos días, ¿no? Ese es un típico uso anglicado de por, cuando en castellano se dice estuvo dos días en Lima, ¿no? Bueno, es de ese tipo de anglicismo. Hay varios ejemplos, he citado algunos. Está lleno de ejemplos, ¿no? Estuvo en Lima por dos días, ¿no? Y ahora se ha difundido mucho eso, ¿no? Tanto como en términos de, felizmente García no dice en ningún caso, en ningún momento dice en términos de, ¿no? Felizmente. Pero otros autores a cada rato hablan de en términos de o a nivel de y otras barbaridades por el estilo. En la página 85 y también en la 145 hay un sendos que es galicados, ¿no? El que galicado es el acompañamiento de la partícula que indebidamente al verbo ser en una variedad de tiempo. Fue entonces que le dijo, en lugar de decir entonces le dijo, ¿no? Ese es el que galicado. García incurre en el que galicado dos veces. Bueno, en 204 páginas no son tantas veces, ¿no? Pero son. Bien, esos son mis comentarios, pues, en relación con este Pizarro, el rey de la baraja, ¿no? Repito, y porque yo sé que Alan García es una persona receptiva y una persona siempre deseosa de saber más, como toda persona culta, ¿no? Entonces estoy seguro de que lo primero que hará el doctor García será conseguir un ejemplar del Capañán de Ricardo Espinosa y leérselo de punta a cabo y varias veces y convencerse de que si los españoles no hubiesen encontrado el Capañán no habrían hecho nada, se habrían tenido que regresar. Tuvieron, insisto, la suerte grandísima de hallar el Capañán. Pero acá está demostrado plenamente. Alguien que ha recorrido de punta a cabo el Capañán, Ricardo Reyes. Y él sabe lo que dice, ¿no? Ah, no. Ahora, al cabo de tantos siglos, todavía está ahí el Capañán. Pero imagínense cómo sería eso, pues, en el siglo XVI. Es una cosa fantástica, extraordinaria, ¿no? Enorme, así colosal era. Miguel Ángelesco era el Capañán. Bien. Luego, aquí, ¿dónde está esto? Ah, se ha publicado, ya no sé dónde he puesto, se ha publicado el libro de Ernesto Arias Valverde, Centro Histórico de Lima, Intervención en 1996-2010, este libro. No. Bueno, es un libro muy bien documentado, ¿no? Muy informativo, con un buen prólogo del arquitecto Ludeña y una bibliografía conveniente. Sin embargo, por la pequeñez del formato, ¿no? Las ilustraciones son también pequeñas, ¿no? Y hay dos y hasta tres ilustraciones por página. De modo que eso, pues, disminuye todavía la claridad, ¿no? La nitidez de estas ilustraciones. Vean, ¿no? Pues, no han debido poner tantas ilustraciones en cada página, ¿no? Vean, ¿no? ¿Ustedes distinguen eso? Pues es una pequeñez microbiana, ¿no? No. No, eso está mal. No, así se pierden los detalles, se pierde, digamos, la imponencia. No, ni hablar, es mejor poner una sola grande, pero no poner seis, pues, ¿no? Ya han puesto seis, ¿no? Ahora el autor conoce el tema y lo expone bien, ¿no? Pero en materia de lexicografía ya no es tanta su solvencia, o es que sencillamente no la tiene, ¿no? Por ejemplo, en la página 51 dice Plaza de Armas. Yo he demostrado cumplidamente que lo propio, que lo correcto es Plaza Mayor. Y tengo al respecto un estudio en mi libro Lexicografía. Aquí, vean. Y acá están todos los datos, las citas, en fin, ¿no? Para quienes deseen enterarse cumplidamente. Mi texto se titula interrogativamente Plaza de Armas o Plaza Mayor. Plaza de Armas o Plaza Mayor. ¿Ya? Bueno, entonces este es el libro, Lexicografía, este es el libro. ¿Ya? Quienes deseen adquirirlo todavía está en venta. Y ahí demuestro pues que no se debe decir Plaza de Armas, sino Plaza Mayor. Es curioso, ¿no? Yo he contado la vez en que Ricardo Palma dice Plaza Mayor y la vez en que dice Plaza de Armas. Dice Plaza Mayor 48 veces y una sola vez, no sé por qué razón, estaría pues ligeramente beodo el tradicionista, dice Plaza de Armas. Inexplicablemente, ¿no? Pero todas las otras veces, Plaza Mayor. Un último corte y ya regresaremos.